Nuestros Niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, el programa para crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por Latino Mix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. El tema de hoy es abrazando y alentando a nuestros niños con capacidades diferentes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. Sabemos que el que busca encuentra y no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos, pues tenemos folletos y boletos para todo el que se anime a llamar hoy al 415-951-4870. Si bien la crianza infantil es difícil cuando nuestros niños crecen, aprenden y se desarrollan típicamente, esta se complica cuando los niños tienen necesidades diferentes por condiciones que afectan su salud, educación, su vida diaria. Algunos niños son identificados desde antes de nacer, otros son diagnosticados luego, sea con características relacionadas al autismo, las diferencias en el aprendizaje, los retrasos en el habla, deficiencias en la vista, la audición, dificultades para usar sus brazos, piernas, problemas emocionales y demás. Para que los niños con necesidades especiales mejoren, se desarrollen óptimamente, progresen, se recomienda diagnóstico temprano, terapias y tratamientos apropiados y el adiestramiento y ayuda para sus padres. La mayor parte de los niños con necesidades especiales oyen decir a sus padres que las luchas y los sacrificios valen la pena. Sienten gran satisfacción al ver a sus hijos crecer, se benefician al informarse, orientarse, apoyarse a lo largo del camino, así que vamos a unir esfuerzos para asegurarnos de que todos nuestros niños aprovechan el cariño y los servicios de salud y educación que necesitan y merecen. Cuando vivimos en comunidad, todos los niños son nuestros niños. Todos desempeñamos un papel para ayudarles a saberse amados y a sentirse cómodos donde quiera que estén. Ofreceremos guías y recursos para informarnos tanto a las familias de niños con capacidades diferentes como a los que nos comprometemos a apoyarlas. Procesos, problemas, posibilidades pertinentes y sus comentarios, consejos y consultas hoy en el 415-951-4870. Conéctese con nuestras expertas, escuchándonos y acompañándonos por vía telefónica aquí en Confianza y en Familia, pues somos afortunados de contar con todo un distinguido panel de invitadas. En el estudio me rodean Rocío de Mateo Smith, jubilada tras servir 35 años como administradora en la Mesa sobre Discapacidades del Desarrollo y permanece como integrante del comité organizador de la conferencia Congreso Familiar. Gracias por acompañarnos siempre, Rocío. Buenos días, Marisol. Buenos días. Jubilada y aquí está, de madrugada un domingo, por amor al prójimo. También con una manejada desde lejos, desde Oakley, nos acompaña Ángela Gatis, especialista en apoyo familiar en Care Parent Network y madre de familia, y la acompañó hoy también desde allá. Nancy también manejó y madrugó para acompañarnos. Gracias, comadre. Muchas gracias por la invitación y es un honor y un placer estar acá con ustedes. Siempre es un gusto contar con la buena vibra de estas colegas y comadres en la causa. Y por primera vez nos acompaña Gloria McAllister. Cuenta con experiencia profesional y familiar sobre las necesidades especiales en niños y en jóvenes. Bienvenida a nuestros niños, Gloria. Muchas gracias por tenerme aquí. Espero tener algún mensaje especial que ayude a nuestras familias. Especiales. Exactamente. De eso se trata. Y parece que ya aseguramos contacto por vía telefónica con Liliana Chávez, integrante del comité organizador de la conferencia Fiesta Educativa Sur de la Bahía en San José, también madre de familia. Es un placer recibirla, Liliana. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Aquí estamos, de esto se trata. Pues rompamos el hielo con unas reflexiones, luchas, logros. las familias, los padres, madres de niños con capacidades diferentes, necesidades especiales, discapacidades, como se sienta usted cómodo llamarle, ¿qué comentan nuestras invitadas? Empecemos de aquí para acá. Ángela Gatis. Sí, siempre tratamos de utilizar la mejor terminología para referirnos a los niños. Siempre utilizamos la primera, como primera persona. Son niños con necesidades especiales, no son niños, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad. Son seres humanos como nosotros. Exacto, exacto. Y hay una gran diferencia entre decir es autista o a decir tiene autismo. Es mucha la diferencia. Alguien, una de las mamás me comentó una vez que si alguien padece de cáncer, se le dice que es una persona con cáncer y no se le dice cancerosa. Es lo mismo que para un niño con autismo. Es un niño que tiene autismo, no es un autista. Porque una condición no define el todo de un ser humano, sea la condición que tenemos, que sea. Y todos tenemos distintas condiciones que no queremos que nos restrinja, que nos limita, sino es una cosa más con la que vivimos. Exactamente. ¿Qué dice Rocío de Mateo Smith? Yo creo que es importante que el mundo se dé cuenta que la discapacidad es parte de la naturaleza. El ser las personas que tienen discapacidades simplemente son una diferencia, como las diferencias en color de pelo, en color de ojos, en todo eso. Pero lo malo es que la sociedad los define como algo distinto, a quien hay que tener miedo, hay que cuidarlos mucho, lo que sea. Y lo que son parte de nosotros, son parte de la naturaleza y los debemos de tratar como tales y apoyarlos a ellos y a las familias para que íntegramente vivan en nuestra comunidad. Y por eso es que naturalmente debemos conversar al respecto, incluir y participar, y lo que no sabemos preguntamos, cómo nos informaríamos si descubrimos una flor que tiene unas características que antes no habíamos visto, no como algo nuevamente enfermo y mucho menos como algo que hay que tenerle lástima, porque no estamos hablando de pobrecito, cuidado con eso, personas con capacidades diferentes, todos tenemos fortalezas y debilidades. ¿Qué dice Gloria McAllister? Pues yo veo a todos los niños como una, como un regalo a nosotros. Nuestro trabajo es de llegar a descubrir la belleza que tienen ellos. Porque con eso vamos a descubrir que nos traen un regalo de regreso hacia nosotros, apreciarlos y ayudarlos a crecer y ser parte de nuestra comunidad, porque ellos también son parte de ese rompecabezas de nuestra comunidad, de nuestras escuelas, donde ellos vivan, donde ellos existen. Ahí es como tenemos que apoyarlos, entenderlos, comprenderlos, apreciarlos y ayudarlos a crecer y madurar y que florezca y que salga esa flor, ese aroma. Y de eso tan se bello. Trata con todo ser humano, ¿cierto? Sí. Reconocer nuestros propios talentos y regalos, cómo podemos aportar, qué podemos aprender los unos de los otros, incluyendo a todos, sin excepciones, sin exclusiones. Exacto. ¿Qué dice Liliana Chávez? Sí, estoy completamente de acuerdo, porque es bien triste que todavía en la actualidad hay mucha ignorancia. Hay muchas personas que los miran con desprecio, otras con lástima, y uno como madre sufre, pero en realidad tenemos que enfrentar la situación y educar a la comunidad, de saber que son personas iguales que nosotros y tienen los mismos derechos. Otro buen punto, la importancia de informarnos todos, de educarnos, de aprender, de corregirnos si hemos fallado, pues después de todo nadie nace sabiendo. Y hay unas tradiciones ya que a veces cargamos sin darnos cuenta que tenemos que reevaluar y modificar. Familia, estamos hablando de los niños, jóvenes, de las personas y las familias que viven con capacidades diferentes, tienen experiencias, opiniones, interrogantes. Bienvenidas todos al 415-951-4870. Nuestras expertas les recordarán, les retomarán sus llamadas. Y por cierto, Marco me recuerda que hay boletos para todos. Para Curiosity y más, todo el que llame hoy recibirá boletos para divertirse y educarse. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. qué ese señor muy bien intencionado sigue repitiendo ese número? No es ese número, es el 415-951-4870, que ahora estamos en los estudios de Univisión Radio y usamos esa línea. La primera llamadita hoy es Elizabeth de Cisaer, a quien conocemos hace mucho tiempo y hasta que llegamos a conocer a sus hijos. Bienvenida, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Un gusto, es un placer estar en este programa. Parcer es nuestra. Yo me identifico mucho aquí, ustedes saben, porque tengo un niño de 7 años. Uh-huh. Y como decían, sí es una lástima que la gente todavía está en ignorancia, pero eso viene desde atrás, porque muchos papás siempre decían que son enfermizos. Uh-huh. Y es una palabra que yo a la fecha ahorita sigo escuchando, pero cuando la escucho yo les digo, no, espérame, la enfermedad es otra, como cáncer, diabetes, esas son enfermedades. Mm. La condición de estos niños es algo falló en el crecimiento dentro de la madre y pues está así o su desarrollo es diferente, pero no son enfermos. No voy a negarlo, a mí al principio fue súper difícil, muy de luto, la aceptación fue muy difícil, la verdad. Pero gracias a Dios encontré un grupo de apoyo aquí en Salinas y eso fue uno de los pasos que me ayudó a aceptarlo, porque sí, no lo voy a negar, fue muy difícil, pero a la fecha me sigue doliendo. Yo pienso que siempre va a doler, no nada más un niño especial, sino todos los niños cuando les pasa algo o estás viendo que no está bien. Mm. Pero sí es cuestión de mucha ayuda, que si están solos, busquen un grupo, busquen familia, no se queden como yo estuve. En un año yo no me moví, yo seguí unida en mi dolor. Pero gracias a Dios les vuelvo a repetir, encontré ayuda y sí, traten de buscarlo. Hay muchos lugares aquí en Estados Unidos donde hay grupos de apoyo por internet. Yo encontré un grupo de niños con microcefalia, que es lo que tiene mi hijo. Y he encontrado familias de España, Estados Unidos, Argentina, México y es increíble. Estamos echándole porra, Elizabeth, nos ha dado bastante tela para contar. Habló del proceso de aceptación, es un proceso, toma tiempo, a veces hay que pasar por un penar en lo que uno se activa para informarse y aliarse. Qué bueno que se ha conectado con grupos de apoyo, que usa los medios de comunicación y el internet para recursos y que también está dando apoyo, porque le hemos visto en la fiesta familiar de la Costa Central en Salinas, usted misma dando apoyo también. A ver cómo le responden nuestras expertas. Gloria McAllister. Sí. Pues yo quiero felicitarte, muchas felicidades por seguir luchando por tu hijo y corregir a aquellas personas que te dicen que están enfermos, que como una cosa tan negativa que no puede ser aceptada. Para mí, situaciones así es como lidiar con una condición, con personalidades, que simplemente hay que apreciarlas y aceptarlas y solamente seguir ayudando porque y borrar ese estigma, ese rechazo contra nuestros niños y porque nos ciega a ver lo especial que son ellos. Y lo que queremos es, al contrario, abrir los ojos, sí, para conocerlos, entenderlos y educarnos, informarnos para ver cómo podemos optimizar su desarrollo, su Exacto. crecimiento. Síguele adelante. Sí, Rocío de Mateos. Creo que la importancia de la educación es esencial y la importancia del apoyo es esencial. Y las oportunidades que existen para las familias son bastante grandes. Claro, internet es increíble, pero localmente hay mucho. Por ejemplo, nosotros queremos invitarlos a todos a que vengan a una conferencia el sábado 10 de agosto en Chabot College en Hayward, la conferencia Congreso Familiar, porque ahí las familias van a tener increíble educación. Tenemos 50 talleres desde cómo trabajar en familia, sobre las diferentes discapacidades, sobre inmigración, sobre la salud mental y las relaciones interpersonales, sobre lo que uno tenga interés. Pero más importante que eso es que llega uno a comunidad. Y eso es lo que pasa en los grupos de apoyo, que uno tiene a los otros para saber que no está uno solo. Y eso es ese es un mensaje esencial. Usted no está solo. Y ese apoyo mutuo fortalece, carga la pila, uh-huh. y uno comparte las penas y se anima los unos a los otros. Uh-huh. ¿Y acaso no es cierto que es importante para los niños tener a madres y padres fuertes y conectados con la fuerza de energía por ellos mismos? Ángela Gatti. Exactamente, eso era lo que yo iba a comentar. Mi hijo ya tiene 16 años y yo me he considerado que he tenido mucho apoyo y he pasado todo el proceso del desarrollo de mi niño en relación a las discapacidades. Pero cuando entró a la edad de teenager, él empezó a tener otra clase de dificultades y fue volver a empezar. Y eso que yo ya tenía la experiencia y fue tan doloroso como la primera vez que tuvo su diagnóstico. Y lo que me ayudó a salir es el apoyo, los recursos, llamar por ejemplo a Rocío y llorarle en su hombro o a Nancy. Uh-huh. Todas las personas que han sido mi apoyo, porque yo necesitaba estar fuerte para todo lo que venía, y ha sido un proceso muy largo, pero si no hubiera sido por el apoyo de ellas, yo no hubiera salido adelante, teniendo en cuenta que ya tenía experiencia trabajando y conociéndome a mí, uh-huh. pero el apoyo todo el tiempo yo creo que es la base de uno poder salir adelante. Así que te felicito, Elizabeth, por todo lo que tú estás haciendo. Y sientan el apoyo de nuestros niños, para eso estamos. El que pueda ir a nuestrosniños.com, tenemos toda una parte de discapacidades, parte de recursos, de organizaciones, enlaces a sitios en la internet, que todo en español, pueden eso mismo, cargarse la pina haciendo esas conexiones. Liliana Chávez, ¿qué le responde a Elizabeth y a madres y padres como ella? Wow, es increíble. Y lo primero, pues uno como padre pasa por varias etapas. Primero es la negación, después sigue la aceptación, porque no estás preparado para eso. Tú esperas a tu hijo con mucho amor y de repente Dios te manda algo diferente y tienes que aprender a conocerlo. Mm. Y más que nada, no cerrarte las puertas, sino que seguir luchando. Y yo pues la felicito porque ha tomado el camino que debe de tomar. Y muchos padres que están ahí escuchándonos, no están solos, busquen la ayuda. Hay muchas agencias que nos pueden ayudar y solo está que ustedes las busquen. Y aquí estamos para informarles y con las conferencias y padres ayudando a padres. Hay muchísima ayuda. Aprovecharla. Y Rocío mencionó Congreso Familiar, que es el 10 de agosto. Tengo conferencia todo el día, todo en español. Y usted, Liliana Chávez, que viene del sur, Fiesta Educativa Sur de la Bahía en San José, 7 de septiembre, ¿cierto? Sí, nosotros vamos a tener la conferencia el día 7 de septiembre. Allí nos vamos a ver. Sí, parece que está de invitada, ¿verdad? Oh, sí, cómo no. Siempre que pueda, sí, con todo gusto. Y de gracias hecho, por el apoyo. Y familia, nos gustaría oír ahora mismo en la radio. Llame si no tiene en su casa niños o personas con necesidades especiales, para que las que sí lo tengan se sientan apoyados, se sientan alentados, se sientan acompañados más allá de la distancia, porque en verdad nos toca a todos y es una satisfacción muy grande ser de apoyo mutuo. Familias, el tema es los niños con capacidades diferentes. Vamos a tomar la llamadita de Francisco después de las voces de nuestra gente. Y ahora, voces de nuestra gente. Yo quería opinar sobre cómo uno referirse sobre los niños con diferencia. Más que todo, cuando nosotros nos referimos sobre alguna diferencia que veamos, tenemos que pensar en qué forma nos referimos, porque como padres, al escuchar o ver cómo las personas miran o comentan sobre nuestros hijos, en cierto modo nos duele o nos ofende, en cierto modo también. Por ejemplo, lo personal, a mí, mi niño usa anteojos y es muy incómodo para mí que, por ejemplo, vean y digan, oh, pobrecito, ya a los 4 años usan esto, o sea, ¿qué hay de raro eso? O cuando uno ve a un niño con silla de ruedas, o sea, ¿qué de malo tiene que un niño use silla de ruedas? Él también tiene capacidades en las cuales puede usar ahora, más que todo en este país, o sea, puede hacer muchas cosas. En las escuelas mismas también hasta los ven. Tiene para que los niños vayan al paseo, niños con silla de ruedas, o sea, yo en la escuela... ¿Y uno niño si va al parque? Va al parque, puede ir al parque, puede jugar, puede ser amigos de cualquiera. En la escuela de mi niño también hay niños con esa discapacidad, de cierto modo. Tienen cierta discapacidad hasta cierto límite, pero pueden hacer otras cosas y se ve algo normal. Entonces creo que necesitamos educarnos en ese aspecto en el cual, pues... hay que sabernos referir sobre ellos y también respetarlos como todo niño que son. Mucha gente piensa que esos niños especiales tienen que ser relegados o guardados, y no debe de ser. Se les debe incluir en todos, porque son capaces, tan capaces como un niño completamente normal. Inteligentes, pueden dar mucho de ellos, mucho amor, y también la misma familia darles mucho amor, porque no son seres de otro mundo, son nuestros hijos, nuestra sangre. Después de todo, ¿qué es ser normal? En verdad, ¿quién define, quién dicta qué es normal? Familias, estamos hablando de los niños, adolescentes, familias que tienen individuos con capacidades diferentes, necesidades especiales, discapacidades, condiciones que pueden limitar de cierta manera el funcionamiento en este mundo que ha sido diseñado en general para las personas de desarrollo típico. Únasenos. Nos gustará tener su comentario, sus porras, su observación o su consejo al 415-951-4870. Por esa línea conectamos con Francisco. Bienvenido, Francisco. Hola, buenos días. Buenos días. Comentario, consejo, consulta. Pues de todo un poco. Primero, agradecerle ahí por recibir la llamada, como siempre, aquí participando con mucho gusto. ¡Uy, Francisco de Francisco, Lorena y sus tres niños! Leonor. Leonor, perdón. Ay, siempre le cambio el nombre a su esposa, disculpe. ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? No, pues más que nada agradecer el apoyo, porque siempre que uno busca un apoyo, como lo decía hace ratito, no sé si la señora Liliana o la señora Ángela, que cuando buscan un apoyo, y quién mejor que la señora Rocío, que tiene suficiente experiencia, tiene amor para repartir, y siempre le digo yo, la jefa, le digo, porque cuando uno busca alguien que le ayude, pues, es la única persona que podemos pensar que tiene tanta experiencia. Mm. Y ese es básicamente mi comentario, agradecer. Oh, yeah. Mire, así que usted reconoce la experiencia y el amor. La experiencia, los conocimientos cuentan, pero también que sea alguien que se haya ganado su confianza. Si supiera que en cuanto sonó su voz, ella abrió los ojos como que la reconoció y levantó la mano que le quiere responder. Adelante, Rocío. Lo primero, Rocío, quiero agradecerle a Francisco, pero se pasa porque en realidad no soy única. Gracias a Dios hay muchísimas gentes, incluyendo a la doctora Marisol, que aquí estamos para ayudar a todo mundo. Pero también el hecho de que Francisco esté llamando nos recuerda que los papás son integrales de el hacer una comunidad completa para nuestros niños, que el hogar sea un hogar donde los niños pueden crecer y florecer. Y yo quiero reconocer que Francisco no solo siempre está ahí apoyando con su grupo de apoyo, es miembro de la mesa directiva, él era mi jefe, me llama a mí la jefa, pero él era mi jefe, él me podría haber corrido si hubiera querido. Y también él ayuda ahí, pero él ha seguido informándose, educándose, desarrollando su liderazgo, desarrollando su comunidad, y eso es lo que tenemos que hacer todos. Y lo importante es que no pueden ser solo los papás que tienen niños con discapacidades. Todos somos parte de esta comunidad. Y cuando usted dijo los papás, al principio no sabía si se refería a los padres de familia o el papá varón, porque a veces el papá varón brilla por su ausencia con lo mucho que se necesita, y es un gran testimonio de que hay muchos presentes dispuestos y ahí acompañándonos. ¿Iba a decir algo más? Oh, perdón. Simplemente gracias, y claro que sí, es importante recalcar ese apoyo que uno tiene como hombre, que pues uno a veces no lo siente tanto como la mamá, ¿verdad? Pero pues uno se dedica más a trabajar. Cuidado con esa comparación. Sí. ¿Quién sabe quién siente más o menos? Diferencias. Es un término nada más, porque siempre uno, claro, uno va a trabajar y todo lo que se dedica, el tiempo o el esfuerzo, le digo, no siempre es el dinero, es el esfuerzo de ir a trabajar. Está compartiendo uno una carga muy muy difícil. No es una cosa así nada más de voy a trabajar. No, hay que ir a trabajar para sobrevivir y mantener a toda la familia, no nada más a un niño especial, es a toda la familia. Qué bueno que mencionó eso también. Todo esto nos incumbe a todos, porque obviamente los padres que necesitan salir a trabajar y disponen quizá de menos tiempo, la mamá que también tiene otros niños que atender, la escuela no se encarga de todo, lo sabemos bien. Todos podemos hacer nuestra parte para echar una manita a todos nuestros niños, los que tengan necesidades especiales y los que no. Están sonriendo aquí las invitadas presentes. ¿Iba a decir algo más, Gloria? Sí, Francisco, es bonito reconocer y conocer dónde podemos ir para los diferentes apoyos, ya sea en la escuela, con el doctor, con el vecino, con tu mamá, con tu esposa y todo eso. Eso es bonito porque así vas a poder seguirle ayudando a tu hijo. Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted. Porras. Sí, él se puede. Él nos escribe a la página de nuestros niños en Facebook y nos da mucho gusto ver esa foto familiar que ya tiene hasta una bebita más. Wow. Adelante, Ángela. Bueno, Francisco, yo en nombre de las mamás, esposas, quiero darte las gracias. No hay nada más valioso para uno como madre tener el apoyo de su esposo. Son momentos tan difíciles y si uno cuenta con su compañero, eso ayuda a que la carga sea más equilibrada. Así que se me paran los pelitos de la emoción y felicitaciones. Y ojalá muchos papás que están escuchando puedan seguir este magnífico ejemplo. Gracias, Francisco. Así sea. Porras. Familia, ¿qué piensa usted? Todos tenemos opiniones, experiencias, preguntas. El número es 415-951-4870. Si tiene interrogantes o ideas, acompáñenos. Si tiene apoyo para ofrecer, porras para dar o confusiones para aclarar, para eso estamos. Después, no se vaya, que a lo mejor acomodamos a Leonor. Luego, a lo mejor su esposa quisiera agradar algo también, pero me dicen que Lázaro del anuncio comunitario está listo, así que vemos qué está pasando en nuestra comunidad en estos días. Como anuncio comunitario, les pasamos el micrófono con Lázaro Cabrera. Llama para contarnos sobre lo que están ofreciendo en el Tech Museum of Innovation, el Tech Museum en San José. Los que nos llamen hoy de esa área, boletos para allá que también nos donan para las radioescuchas de nuestros niños. ¿Qué nos dice Lázaro? Adelante. Marisol, ¿estás escuchando en el programa? Para eso estamos. ¿Qué nos cuenta? Yo trabajo ahí en el Tech Museum y nada más quiero hablar y decirles qué tenemos ahí. Como tenemos muchas actividades y exhibiciones que muchas familias pueden ir y hacer, y estamos abiertos todos los días de las 10 a las 5. Una de las nuevas exhibiciones que tenemos allí, como los robots sociales, donde personas pueden construir un robot. Y esta es una buena exhibición porque cada robot que personas construyen puede ser diferente cada vez. Entonces, ningún robot es el mismo como el otro. Y luego tenemos otras exhibiciones donde, como la exhibición de los terremotos, donde personas pueden sentir un terremoto como el que pasó en el 89, que era 6.9. Y luego también tenemos, vamos a tener una exhibición especial que va a empezar el 19 de octubre. Es las Guerras de las Estrellas o Star Wars. Son de las películas que salieron en los 70s y vamos a tener muchos de los robots que miraron en la película. En verdad, hay muchísimo. No daría tiempo de contar todas las exhibiciones porque hay algunas permanentes y hay algunas que circulan. Denos el número para despedirse, Lázaro. ¿Dónde puede llamar las personas para más información, detalles de cómo llegar y demás? Pues estamos ahí localizados en el centro de San José, en el 201 de la calle Market. Y si quieren llamarnos para agarrar boletos o agarrar dirección o tener una pregunta, pueden llamar al 408-294-8324. O también pueden ir al internet y mirar nuestro website. Y, excelente. Es el www.thetech.org. Y TEC se escribe TSH, Familia es la Tecnología, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestras familias enteras, puede facilitarnos las cosas. En cuestión de tecnología que asiste a las personas con necesidades diferentes, sobre todo si tienen dificultades de movilidad o si se comunican sin voz, sino por medio de computadores, hay en verdad muchas opciones. Y por cierto, hablaremos también de los derechos educativos que tienen los niños y jóvenes con necesidades especiales a esa ayuda tecnológica que puede hacer una gran diferencia para facilitar el aprendizaje. Vamos a hablar más de eso luego, pero entre los anuncios también les avisamos, y esta es noticia acabadita de salir, ya nos confirmaron fecha para el concierto de nuestros niños. Tendremos al grupo Manicato en el Mission Cultural Center en San Francisco, en el Centro Cultural de la Misión. Vamos a estar el 30 de agosto. Esa noche el concierto será a beneficio de nuestros niños. A ver si conseguimos fondos y podemos pagar las estaciones para seguir al aire. Así que tenemos cita el 30 de agosto en el Centro Cultural de la Misión en San Francisco, un concierto del grupo Manicato. Muy interesante la historia de ese grupo. Después hablamos. Y si quieren ir a los grupos gratis, grupos, clases para padres, yoga, zumba, caminatas y demás, llámenme al 415-473-6787 en el condado de Marin. Y ahora continuamos compartiendo conocimientos y consejos para la convivencia con nuestros chicos que tienen necesidades especiales, pensamientos, sentimientos e interrogantes. Únasenos al 415-951-4870. Nos acompañan en el estudio a responder a sus llamadas Gloria McAllister, Rocío de Mateo Smith, Ángela Gatis y Liliana Chávez. Y Rocío me levantó la mano. Nada más quiero decirles que el 26 de julio, hace dos días, fue el aniversario del Americans with Disabilities Act, el acta que dio muchos derechos a las personas con discapacidades, incluyendo muchas cosas de tecnología que nos ayudan a todos, no solo a las personas con discapacidades. Y puede ser tecnología de lo más baja, como las rampas por donde uno entra y sale de las para bajar las banquetas. Eso. Todos ustedes que usan carriolas, denle las gracias al Americans con Disabilities Act, porque gracias a eso existe. Cierto. Exacto. Igualmente que los baños sean más cómodos, que los lugares sean más seguros. Eso nos beneficia todo para la hora de movilizarnos, lo que usemos para movilizar, sean las piernas, sean ruedas o demás. Sí. Los derechos de las personas con discapacidades ayudan a todos. Exacto. Informémonos sobre los derechos de educación, de servicios de salud. No importa dónde haya nacido el niño, no importa de dónde viene la familia. En este país, exacto, es un derecho y tenemos que reclamarlo, sí, porque el que no llora no mama. Exacto. Familias, estamos hablando de los niños con capacidades diferentes. Tenemos líneas disponibles en el 415-951-4870 y Marco me dice que viene Teresa primero. Bienvenida a nuestros niños, Teresa. Buenos días, Marisol. Soy Teresa Montes de Oca. Otra comadre líder. Estoy bien emocionada con poder haber entrado en línea y quiero felicitar a Ángela, a Rocío, por su gran labor que han hecho con nuestra comunidad y mis amigas, que mucho apoyo he tenido de las dos. Y de ti, pues muchas gracias por todo el apoyo que nos das a todas las familias y pues a nosotros especialmente acá en Fiesta Educativa, que vamos a tener nuestra conferencia el día 7 de septiembre en el Centro Comunitario Mayfair. Vas a estar tú como maestra de ceremonias y con dando tu taller que tanto piden los padres cada año, piden ese taller de, siempre le ponemos un nombre diferente, pero al final de cuentas es lo mismo. Nuestras familias, la verdad, son eso mismo, aprecian, agradecen, se hacen presente, participan. Es cuestión de ofrecer la oportunidad y entonces aprovecharla. Si el que quiere más información sobre Fiesta Educativa Sur de la Bahía, Teresa, ¿qué número deben llamar? Sea para la conferencia o los grupos. Es el 408-954-5952. Excelente, excelente. También, si me permites, agradecerle a Lili Chávez, que ha estado apoyando Fiesta Educativa desde hace mucho tiempo y es una de las comadres, como nos dices tú. Está así, siempre al pie del cañón. Liliana Chávez por línea telefónica. ¿Podemos hablar con ella a la vez? ¡Wow! Es una gran sorpresa. Es la maravilla de la tecnología. ¡Wow! No lo esperaba. Pues, Tere, ya sabes, la admiración es mutua y pues tú eres la capitana. Como siempre te digo, todos estamos en el barco, pero tú eres la capitana y aquí estamos echándole ganas y apoyando en todo lo que uno pueda. Así es. Y la niña de, bueno, ya es jovencita, la hija de Teresa, tengo entendido, fue la que le enseñó a Teresa y a su esposo lo que después le sirvió a Ángela y familia cuando llegó Gabriel, ¿verdad? Sí. Eso es el enlace. Si puedo comentar algo, Tere, qué gusto escucharte. Tere fue mi apoyo emocional. Yo me vine aquí al norte de California y estaba totalmente, no tenía comunicación y mi único vínculo con el mundo era la internet, y conocí a Tere en un grupo de apoyo de internet, y muchos años después la vine a conocer aquí en el programa de la doctora Marisol, y fue algo tan emocionante. Y Tere ha estado toda mi vida, ya mi niño tiene 16 años y Tere siempre, cualquier cosa que me pase, ella ha sido un gran apoyo a lo largo del camino. El apoyo es mutuo, el apoyo ha sido mutuo, y ha sido para mí muy bueno de contar contigo, con tu amistad. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes por todo lo que hacen. Saludos a su esposo, que también siempre está presente en la conferencia, muy orgulloso con su hija de la flor azul. Tiene una historia muy bonita que a lo mejor publicará. Familias, estamos hablando sobre los niños, jóvenes, personas con capacidades diferentes, llámele discapacidades o necesidades especiales. Y creo que nos vamos a pasar, antes de sus llamadas, al 415-951-4870, al segmento de la radionovela. Y ahora, un capítulo más de la familia Estrada. Cariño, ven, mira lo que están pasando por la tele para ayudarnos a hablar correctamente. Cuando se trata de necesidades especiales, no diga discapacitado, incapacitado, paralítico o enfermo. Diga tiene una discapacidad o tiene necesidades especiales. No diga retrasados mentales. Diga personas con impedimento intelectual. No diga autista. Diga tiene autismo. No diga es mongólico o mongolito. Diga tiene síndrome de Down. No diga es cuadrapeléjico, parapléjico o paralítico. Diga tiene cuadraplegia, paralegia o parálisis. No diga está confiado a una silla de ruedas. Diga. Usa una silla de ruedas. No diga. Es inválido o minusválido. Diga. Tiene una discapacidad ortopédica. No diga. Está loco o loquito. Diga. Tiene eso o aquello. No diga. Es víctima de esto o sufre de aquello. Diga. Tiene eso o aquello. Diga, tiene problemas emocionales. Cuando tiene, en lugar de ser loquito, diga, tiene problemas emocionales. En lugar de decir padece de o sufre de, diga, tiene esto o tiene aquello. Esto lo estamos improvisando, familia. ¿Quedó alguno más? Diga. ¿Normal o sano? No, no, no. Diga. Típico. Sí, sí, sí. Familia, improvisamos esta novelita aquí, aun si la tecnología nos falló. La idea es, sepamos cómo hablar, porque a veces lastimamos o ofendemos o sonamos ignorantes. Eduquémonos, informémonos. Niños, jóvenes, familias con necesidades especiales, comentarios, consejos y consultas al 415-951-4870. Las expertas están listas para responder. Vamos a ver si les responden en respuesta a su llamadita. Leonor, ay sí, Leonor, vamos a acomodar su llamada. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Gusto en saludarles una vez más. Pues bien contentas y pues también bien agradecidos por todo el apoyo que nos han brindado. Como siempre habíamos dicho, tener un hijo te marca la vida, te cambia la vida totalmente, pero cuando nos llega un hijo con necesidades especiales, pues es un poquito más. Entonces, sí, tú estás solo en el camino, es algo bien difícil. Uh-huh. Y pues recalcar otra vez que nos apoyemos en el grupo de apoyo, en los que tenemos en la comunidad, buscar actividades para nuestros niños y sobre todo educarnos. Nuestros niños son los grandes maestros que día a día nos están enseñando. Entonces sí, coincido con lo que dicen, es educación, mucha educación. Hay mucha ignorancia en nuestra comunidad y a nosotros mismos. y es algo que diariamente tenemos que ir aprendiendo. Es un aprendizaje de todos los días. De día a día. Qué bueno, qué lindo lo dice, suena muy clara su voz. Le van a responder las invitadas, pero ya que enfatizó lo de la educación, educarnos nosotros de grandes, sí. Y si no sabemos leer muy bien o lo que sea, hay muchas maneras. Eso no es razón o que no sea pretexto, sino que busquemos la manera. Saben que los niños en todo el país tienen el derecho al plan de educación individualizado, el famoso IEP o PEI. Esto ayuda con modificaciones, acomodaciones, de manera que su niño pueda progresar según sus capacidades. Esto también es un derecho que puede incluir terapias físicas, terapias del habla, psicoterapias, más tiempo, más ayuda, la asistencia tecnológica, como dijimos, y demás. Es cuestión de pedirlo en la escuela, decir, me preocupa esto de mi niño y... Que nos respondan. A ver, todas nuestras invitadas, empezando con Ángela. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y gracias por llamar a La Educación es Básica, y quiero recordarles el evento que tenemos el 10 de agosto en el Chabó College. Ese día es de no solamente de educación, es de celebración, y no celebramos las discapacidades, celebramos nuestras familias. Aquí todo mundo es igual. Sí. Y hay mucha educación. Los hermanitos que generalmente siempre están aparte porque motivos de más necesidad de sus hermanitos, ese día ellos son los héroes para nosotros y hay cuidado de niños. Así que, por favor, comuníquense y... ¿Por qué no dan el número otra vez? Fíjense que no lo traje escrito, pero les voy a dar el mío. Perfecto. Que es el 510-307-6497. Y esa va a ser en Hayward, pero pueden llegarse personas de distintas áreas. Pero es regional. O sea, sé que queremos que venga gente de donde venga. Nosotros ya hicimos el esfuerzo, ya hicimos el trabajo. Nos cuesta lo mismo tener a 30 gentes en un salón que a 50. Así que las 20 que están pensando en venir, vénganse. Más agua a la sopa. Por cierto, más tienen almuerzos saludables. Tenemos un almuerzo fabuloso que nos va a dar el taquito número 2. Vamos a tratar esto de ahí, de Hayward. Y hasta entretenimiento. Y Liliana, usted que representa Fiesta Educativa Sur de la Bahía en San José el 7 de septiembre, repite el número también, porque tengo entendido, sí, de Marín yo he llevado gente a Hayward, he llevado gente a Salinas y he llevado gente a San José. ¿Qué dice? Claro que sí, cada año es un éxito y ahora espero que no sea la excepción. Y el número de teléfono es el 408-954-5952. Los invitamos a todos este 7 de septiembre de las 7:30 a las 3:30. Excelente. Parece que recuperaron otro número. Ya, la tecnología es fabulosa. Pueden hablar para Congreso Familiar al 541-740-3876. Maravilloso. Y ahí los invitamos a todos con mucho gusto. Yo quería añadir una cosa de lo que dijo Leonor, porque es importante. Ella dijo, el tener un hijo marca la vida y el tener un hijo con discapacidades también. Pero lo que uno también saca de todos los hijos y en particular de los hijos con discapacidades es que uno recibe mucho, uno cambia, uno se le abren unos caminos que uno nunca hubiera pensado que existían. Se le abren amistades y cariños que nunca hubiera uno pensado que existían personas así. Así que es muy importante saber que no solo es un reto, pero también puede ser una bendición el tener un hijo con discapacidades. Y vamos a tratar de acomodar luego un poema, una carta que escribió una mamá, Cecilia Mercado, que Gloria nos va a leer, que comunica eso también, cómo descubrimos en nosotros mismos las fortalezas que nos asombran después y nos sirven en todos los ámbitos de la vida, gracias a nuestros niños. ¿Qué dice Gloria? Okay. ¿La va a leer Tita? Claro. Claro, porque es muy bonita. Esto salió del corazón de la mamá, lo editamos un poquito por tiempo, pero sí. El mensaje es el mismo. Este es un mensaje especial para los padres de un niño con discapacidades. Cuando nadie pueda explicarles los porqués de la vida, escuchen las respuestas de su corazón. Ahí encontrarán la verdad y un bello consuelo. La vida no es fácil, pero es un privilegio. Valoren cada instante. Cada vez que permitan pensamientos negativos, estarán dejando un instante de su vida se pierda. Ustedes son la fuerza del hogar. No pueden darse el lujo de decir, no podemos. Den lo mejor de ustedes. Amor, esfuerzo y tiempo. Actúen. Lleven en mente que el ser padres de un niño con necesidades especiales es una fortuna es como tener un diamante en su poder. Por medio de ese diamante vivirán experiencias extraordinarias. Deseo que siempre puedan comprender, ayudar y aceptar a los demás tal como son. Sueñen, visualicen y materialicen lo que quieren para su hijo especial. Él o ella comenzará a realizar cosas que jamás nadie imaginó. No permitan que nadie los dejen, que los detenga, porque el futuro de su hijo está en sus manos. Me emociona mucho cuando citamos precisamente las voces de las personas que están viviendo ahorita y de quienes podemos aprender, pero que también necesitan nuestro aliento, nuestro apoyo, una manita, un respiro. En verdad, no es fácil. No estamos diciendo que es fácil. Por lindo que sea, es difícil. Familia, si nos quiere unir, todavía tenemos tiempo y espacio en el 415-951-4870. Testimonio, observación, pregunta, todos bienvenidos, sin censura. Y tomamos la llamada desde Sunnyvale del León. Leonardo. Oh, de Leonor pasamos a Leonardo. Estamos con los leones y tenemos una Liliana. Bienvenido a nuestros niños, Leonardo. ¿Qué nos cuenta? Buenos días. Buenos días. ¿Sabe que yo lo que quiero hacer es un reclamo de cierta manera hacia las personas que muchas veces nosotros vemos? Yo trabajo en una tienda de autoservicios y tienen mucha gente especial trabajando, embolsando y todo eso. Uh-huh. Y hay muchas veces que nosotros como gente supuestamente normal, nos creemos como de cierta manera inferiores o diferentes a ellos y reclamamos porque ellos son lentos, porque ellos no sonríen, cosas así, pero nunca nos detenemos un poquito a ver que ellos están haciendo su mejor esfuerzo y están trabajando es porque quieren incorporarse a nuestra sociedad, porque quieren estar. Y muchas veces nosotros como sociedad, nosotros los aislamos con reclamos o con tonterías que muchas veces no tienen ningún sentido. Y ellos no se dan cuenta que muchas veces hay gente que tiene todas sus facultades al 100% y no desempeña el trabajo tan bien como lo hacen ellos. ¡Wow! ¡Leonardo! Si hubiera manera de dar unas porras más fuertes, sí, claro, lo haríamos. Ciertamente, ciertamente. Y sepamos que algunas necesidades especiales no son obvias, no son visibles. Rápido juzgamos, rápido criticamos a los padres en los camiones y demás cuando los niños tienen ciertos comportamientos o no somos pacientes o nos falta esa compasión que viene con la verdadera comprensión. Familias, hoy por ti, mañana por mí. ¿Qué ver qué dicen nuestras invitadas? ¿Las tiene sonriendo todas activas? ¿Empieza Rocío? Sí. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, Leonardo, por haber hablado y por hablar por nuestra comunidad y por ser esos apoyos que necesitamos nosotros ahí. Pero una cosa que tú trajiste al tema es importantísimo. El trabajo es posible para nuestros niños con discapacidades y diferentes trabajos para diferentes. Entonces, sí, queremos que los padres piensen que el trabajo es posible para sus hijos. Queremos que la comunidad sepa que las personas con discapacidades como empleados le traen mucho a la compañía. Son leales, son puntuales y desarrollan todo lo que pueden. Entonces, hay que pensar mucho que como miembros de la comunidad todos podemos dar, incluyendo nosotros que tenemos, los que tienen discapacidad. Y no todo tiene que ser rápido, familia. Exacto. También el señor dijo algo que también quería recalcar. Cuidado con cuando pensamos que es incorporarlos a nuestra sociedad. La sociedad es de todos. Todo, es exacto. De ellos, tanto como nuestra. Son parte de nuestra sociedad que nos creemos nosotros, los supuestamente normales o típicos, ¿cierto? Me trae Gloria en mente que cuando nosotros tratamos de ¿cómo se llama?, de ejercer ciertas cosas en tu casa, por ejemplo, de plomería, y no sabemos, no nos decimos a nosotros somos especiales, simplemente aceptar que no sabemos eso, pero si queremos hacerlo y aprender, hay con maneras, ayuda, con ayuda, apoyo. Sí, entonces, pero si no sabemos que tenemos el apoyo de un profesional para traerlo, así que podemos seguir con la vida normal. Buen punto, ¿cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando vamos a un lugar, por ejemplo, que no conocemos, que no entendemos, que es desconocido, sí, o diferente o difícil, sí, no está diseñado con nuestras características en mente? ¿Iba a decir algo más, Ángela? Sí, eso trae a mi mente, porque ya mi hijo tiene ganas de empezar a trabajar y el pánico de mamá que yo tengo de que mi hijo sea más discriminado, ya teniendo su condición más discriminado, pero él es feliz, él dice, es okay, mami, ellos no se burlan de mí, ellos están felices conmigo. Entonces él ve todo diferente, y a veces nosotros como papás somos los que tenemos los temores y los miedos y somos los que se los inculcamos a los niños. Los niños tienen una belleza muy grande y ellos aceptan y se sienten parte incluida. Buen punto. Y como adultos nos toca también proteger, defender, informar y aclararle a las personas que por ignorancias o por falta de compasión lastiman. Sí. Qué buen punto, Leonardo. Muchísimas gracias. Marco me dice que es hora para las guías. Tome nota, familia, a ver si esto le puede servir. Soy la doctora Marisol del programa Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. La crianza de los niños es aún más complicada cuando nuestros niños tienen discapacidades. ¿Qué ayuda? Reconocer las capacidades del niño, desahogarnos, descansar. Y al colaborar con los profesionales de la salud y la educación, recordar las 5 P's. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Pedir apoyo. Preguntar y procurar información sobre la discapacidad, recursos y servicios. Protestar hasta hacernos escuchar. Y perseverar con una actitud optimista. Cuando de discapacidades se trata, a mal tiempo, buena cara. Se hace lo que se puede, pues no hay peor gestión que la que no se hace. El que busca, encuentra, y no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ya que paso a paso se llega lejos. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Familias, y aquí ya casi cerrando este tema de las familias que tienen niños o jóvenes con necesidades diferentes, a ver cómo que un mensaje final que no le hayamos acomodado. Creo que algo que a mí se me ha quedado es que hay otra conferencia más que ya está programada y es el 7 de septiembre. Al que se llegue a Sacramento, lléguese a la fiesta educativa. Angie Rivera como coordinadora dice que están bienvenidos todos también, no importa dónde vengan, otro día completo con ponentes, talleres y mucho apoyo mutuo. A ver qué dice Ángela Gatis, The Care Parent Network y mamá de familia. Primero quiero decirle que todas las personas que viven en el condado de Contra Costa y quieren ir a la conferencia de Congreso Familiar pueden comunicarse con Ángela Gatis al área 925-313-0999, extensión 105, y vamos a tener transportación para aquellas personas que por cualquier motivo no manejan. Entonces, los invitamos, los esperamos, los queremos y va a ser el día muy especial para toda la familia. Oh, y quizá usted que está oyendo, esto no le aplica tan directamente, pero sí a sus compañeros de trabajo, sí a sus vecinos de la silla de la iglesia, sí, al vecino del apartamento de al lado. Aproveche, comparta lo que está aprendiendo aquí, porque de eso se trata. Rocío de Mateo Smith. Yo creo que es importante recalcar lo que dijo Marisol, que una persona con discapacidad es una persona que no puede o no entiende lo mismo que uno y se encuentra un poco desorientada, como cuando nosotros vamos a lugares donde nos encontramos desorientados y queremos que la gente nos trate como seres humanos, nos ayude y nos dé la bienvenida. Eso es lo que quiero que los radioescuchas hagan, que den la bienvenida como Leonardo le da bienvenida a sus compañeros de trabajo, porque esta es nuestra sociedad, lo que dan las personas con discapacidades y los padres de niños con discapacidades a nuestra sociedad es invaluable. No hay precio que puede pagarlo. No, ciertamente. Y a veces donde menos esperamos encontramos precisamente la lección que necesitamos. Así que estemos con los ojos abiertos, los oídos abiertos si podemos oír y ver por esos medios. En verdad hay personas que tienen necesidades diferentes de nacimiento. Hay otras que las desarrollan a través de la vida. Cualquiera de nosotros el día de mañana puede tener una situación que afecte nuestras capacidades. Sí, si vivimos largo, vamos a tener discapacidades todos. Eso es cierto, exacto. Eso es cierto. Si somos grandes, no vamos a ver igual, ni a caminar igual, ni a oír igual. Gloria McAllister. A mí lo que me trae cuando, porque yo estuve, asistente con estudiantes con discapacidades, y para mí fue tan bonito estar con ellos y guiarlos y enseñarles, y para mí siempre me inspira tener esto, respeto hacia ellos, valorarlos, apreciarlos, amarlos, aceptarlos, apoyarlos y vivir con ellos, incluyéndolos en todo lo que se pueda y lo que se dice en la vida. Y encima de eso, disfrutarles y celebrarles. Ay, oh, yes. Vitamina A, del aliento, del apoyo, de la aceptación, de la atención, del abrazo, del afecto, del amor y muchos más. Ciertamente, los profesionales que como usted han trabajado en los salones de clases, por ejemplo, siendo aides, como dicen, o asistentes de las personas, también algunas personas visitan en su casa y pueden darle estrategias del manejo del comportamiento. No hemos hablado mucho y lo voy a acomodar en un momento, y es los trastornos, digamos, o psiquiátricos, digamos, las necesidades especiales por problemas o situaciones de salud mental. Se consideran algunas enfermedades. En verdad son condiciones que afectan el pensar, el sentir y el actuar. Sí. Familia, eso no puede ser quizá tan obvio, tan visible, pero también es impactante y merece lo mismo que estamos hablando aquí. ¿Y cómo termina Liliana Chávez? Pues yo nomás quiero dar el consejo a todas las mamás que nosotros somos la voz de nuestros hijos, y si nosotros no peleamos por los derechos de nuestros hijos, nadie lo va a hacer. Entonces, les invito a todas de que alcen la voz en la escuela, en el doctor, donde quiera, porque vuelvo y repito, nosotros somos los abogados de nuestros hijos. Exacto. Y qué bueno que dijo eso, abogados, representantes, defensores, en verdad portavoces muchas veces, y en la unión está la fuerza. Hay organizaciones como las aquí representadas, llámenos si quieren más detalles, según su domicilio, que representan, por ejemplo, acompañarles a las juntas IEP en la escuela o a las citas médicas para asegurarse de que todo esté de manera clara en términos de su entendimiento, en términos de su comunicación y colaboración con los profesionales. Usted es experto en sus hijos, no se crea todo lo que le dice el especialista. Si usted le da la corazonada de que hay algo más, aproveche y comparta sus impresiones para que colaborando juntos tengan la educación, la salud, los servicios de rehabilitación y demás que puedan ocupar. Una palabrita de cierre, que ya me nos pusieron la musiquita, pues digamos, más vale maña que fuerza, somos todos diferentes como los dedos de la mano, así que conozcamos y comprendamos, colaboremos, comuniquémonos a nuestros niños. Les invitamos a seguirnos por Facebook, a acompañarnos en el concierto de Manicato el 30 de agosto en el Centro Cultural de la Misión, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz, El Sol y la Mamanoticias.com, los aliados de los medios de comunicación, y siempre respondemos a todas las llamadas a marisol@nuestrosniños.com. Las conferencias: Congreso Familiar, 10 de agosto en Hayward, 7 de septiembre, Sacramento, Fiesta Educativa, 21 de septiembre, Fiesta Educativa Sur de la Bahía, y a lo mejor Fiesta Familiar de la Costa Central en Salinas Oaxaca otra vez, no tenemos la fecha ahorita. Familia, gracias a nuestro equipo de producción, Sara Calderón en la dirección, Marco Berger, Tito Donis, regreso en el teléfono a las estaciones que nos transmiten a nuestras invitadas, Ángela Gatis, Rocío de Mateo Smith, Gloria McAllister, Liliana Chávez. Gracias, familias. A ustedes, adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. Visite nuestro sitio de internet nuestrosniños.com y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.